tú no importas. Me difícil es amada. Si me regalas un beso, quedarás enamorada. Yo soy un loco atrevido que vive la vida como de la gana. Quiero que bailes conmigo esta cumbia bonita que está bien meneada. Menéate, menéate, vaca. Bailando no me pierdas el compás. Menéate, menéate, vaca. Moviendo tu cadera sin parar. Menéate, menéate, menéate. Menéate, menéate, menéate. Menéate, menéate, menéate. Sí, menéate. Bacalo, pa' que te muevas. ¿Qué me pueden criticar? Que no me hayan criticado. Atrevido que vive la vida como de la gana. Quiero que bailes conmigo esta cumbia bonita que está bien meneada. Menéate, menéate, vaca. Bailando no me pierdas el compás. Menéate, menéate, vaca. Moviendo tu cadera sin parar. Menéate, menéate, menéate. Menéate, menéate, menéate. Menéate, menéate, menéate.